Condenado, sin compasión me ha sentenciado. En cambio no siento temor, morir de amor. Y mientras se juzga mi vida, no veo más que una salida en contra de mi corazón. Morir de amor, morir de amor, es morir solo en la oscuridad, cara a cara con la soledad, sin poder implorar clemencia ni piedad. Tú eres la luz y en mi anochece, mi amor se ofrece. Mi vida no tiene valor, morir de amor. Si nuestro amor es invencible y ante los hombres imposible, no tengo otra solución, morir de amor. Frente alta y firmes pasos he de vencer este fracaso, disimulando mi dolor, morir de amor, morir de amor, como si fuese mi enfermedad, con la vida que pagar. Si se da el corazón, porque se ha de pecar. Adiós al mundo y sus problemas, adiós a aquel que me condena, que queden todos consuelo, morir de amor, morir de amor.